Y con este tema volvemos al aire de la Radio Garabato y como no hay plata, vamos a pedirle a la comunidad de la Radio Garabato que este medio también se financia a través de aportes de la comunidad que quieran seguir sosteniendo este medio comunitario, este medio colectivo que estamos creando, que también tengan consideración de todo el trabajo que lleva a hacer un programa periodístico, un programa también de un poco de entretenimiento, un poco de también hablar y tener interacción con la comunidad. Así que si alguien quiere aportar a esta construcción colectiva, esta construcción comunitaria, puede aportar al alias Garabato Comunitaria. Ahí va. Del Banco Credicop, le sale Asociación Civil Radio Garabato y ahí pueden hacer su aportecito mensual o capaz por única vez y demás, y nos ayudan a nosotros a pagar la luz, a pagar la garrafa, a comprar yerba, a comprar papel higiénico y, ¿por qué no? A comprar criollos que no compran. Poder percibir, claro, un desayuno. Percibí un desayuno. Quiero percibir un desayuno. Bueno, ahora que tenemos actores y actrices acá en este momento en el estudio, es una forma de pasar la gorra, ¿no? Pasamos la gorra, pero para la comunicación, ¿no? Además, convengamos que la Radio Garabato se está ampliando. En estos momentos estamos tratando de ser también un espacio cultural o un espacio que también contiene otras actividades, como por ejemplo, estamos grabando distintos discos de juventudes de este pueblo que están grabando discos como Los Chowas, que grabaron ya su tercer EP, me parece. ¿Había algo nuevo que salió ayer? ¿Se puede escuchar después? Ahora, el Ray tenía un tema que seguramente vamos a pasar antes de que se termine esta hora, grabado ahí por el Valen, el Salva, el Rumi y un montón de otros y otras cantantes raperas de este pueblo. Así que eso, y también sumando a la Brigada Sacha Comunitaria, que también está habitando este espacio. Convengamos que nosotros tenemos este terreno, lo pudimos comprar y estamos compartiéndolo, lo abrimos a la Brigada Sacha Comunitaria, que está construyendo su lugarcito donde va a guardar sus herramientas, donde van a poder juntarse, donde van a poder tener un lugar físico para encontrarse, para planificar, para hacer también sus cosas, para poder guardar sus herramientas. Así que estamos muy contentos y contentas con eso también, así que van a poder aportar también a eso, ¿no? A que podamos seguir construyendo este espacio y hacerlo más grande. Demos entrada, Santo Miotti, demos entrada porque yo quiero recibir a nuestro co-conductor Mati. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Mati. ¿Viniste en bicicleta? No, me pasó por las narices el sarmiento, así que gracias a quien me ha levantado, que estaba haciendo dedo. Te trajeron a dedo, bien. Sí. ¿Conocías a la persona que te traías, perdón? Sí, pero... No, es que no la quiero nombrar, es que sí, de cara, pero no tengo mucho trato, así que no recuerdo el nombre, perdón si está escuchando. Y le damos entrada también a Male Vieites. Bienvenida, Male, una vez más al Estudio Garabato. Buen día, bienvenidas, gracias. Bueno, con un tema que nos convoca en este bloque, que tiene que ver con Male, recientemente presentada. Male es actriz, comediante, directora, productora, dramaturga, es música, estudió el profesorado universitario de artes en teatro en el IUNA, integró el festival número 15 Pensar con Humor, compartiendo escenario con artistas de la talla de Doña Jovita, y la conocemos acá en los escenarios de la plaza, de los locales que llevan adelante y que dan lugar a las artes escénicas. Sobre esto último, sobre las artes escénicas, yo quiero decir que también Male, mirá, digo Estela Furfaro, digo Nani Dutelli, digo La Pato Mondino, La Male, Paula Neri, son gente que traccionó mucho las artes escénicas en este pueblo y fueron sumando calidad y cantidad a la disponibilidad de espectáculos que tenemos acá en el pueblo, con lo cual es un gusto tenerte acá, poner de relevancia el laburo que venís haciendo, llevando adelante tu carrera como artista, y además yo, esto es personal, Viste que vos, el artista, cuanto más el artista, lo que hay, el actor o actriz, lo que hace es representar un personaje, es transformarse en alguien por ese rato que dura la función y convencerte de que ya no es quien es, sino que es este otro, ¿no? Que dura un ratito. Bueno, cuanto más conoces a los actores, a los artistas, más difícil es cada vez lograr que seas otro, ¿no? Bueno, Male lo logra para mí. Charlie, me honra tu presentación. La presentación. Gracias, que te Charlie mandó. Qué lindo. Un arte realmente admirable, el del actor, de la actriz, porque, bueno, conmueve, invita, plantea escenarios de fantasía y mueve toda una... un montón de pensamientos críticos. Interpela, ¿no? Interpela el arte y mucho más el teatro desde mi gusto como espectador. Y esto último es lo que está pasando con esta obra que desde el 2023, se llama Del Campo Santo, la obra, desde el 2023 está queriendo lograr ponerse en escena en San Marcos Sierra, si no puede. El escenario elegido es el cementerio local. La obra obtuvo el apoyo a la producción de obra en espacios no convencionales de la Agencia Córdoba Cultura en 2023. Male es la dramaturga de esta obra, también actúas ahí, ¿no? Sí, también actúo y bueno, ahí está la dirección de la obra. Y lo que viene a mostrar es a evidenciar y atraer a la discusión pública las grandes diferencias y los grandes demonios que saltan al momento de proponer cosas que con las que no todos podemos no estar de acuerdo, ¿no? Ajá. Porque varias veces te denegaron la posibilidad de hacerlo, sí, la obra. Sí, ¿querés es contar un poquito cuál fue el derrotero? En 2023 fue la primera vez que presentaste la obra. Sí, en el año 2023, en una clínica de escritura de dramaturgia, especialmente era de composición de obra, que daba la escritora y dramaturga cordobesa Sole González, que vive hace unos años en este pueblo, tomé ese taller porque yo tenía esta idea dando vueltas. Bueno, yo hace muchos años trabajo en la Casa de Cultura Marcelo Pais, empecé a investigar quién era Marcelo Pais, en los ensayos nocturnos empezamos a sentir presencias y de pronto con otros colegas coincidimos en que hay algo más en Casa de Cultura y yo empecé a tirar del hilo y también sumado, esto ya es bien en mi relato personal, digamos en el sentido personal que para mí tiene la obra, tuve también hace unos años un episodio de electrocución donde casi pierdo la vida, acá en el pueblo también. Uh-huh. Entonces se ataron varias cosas que hacían sentido, que tenían que ver con la posibilidad de morir muy pronto, con los artistas que mueren y que si no son famosos ya no los recordamos, pero tal vez un artista en una comunidad puede dejar un montón de cosas como artistas que a mí me han dejado cosas de este lugar y de otros, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empezó a trazar el sentido de esta obra. La escribo y en el mes de junio del año 2023 presento una convocatoria que hacía la Agencia Córdoba Cultura con esta obra, donde enseguida la obra queda seleccionada porque era muy original, porque justamente relevaba la importancia de estos artistas locales, es decir, una obra de sitio. Estamos hablando de Marcelo Pais, Yamil Nieves Castillo, ¿quién más estaba? Estaba Justín. Ajá. La gran y querida Justín, elegí esos tres simplemente para hacer un recorte más sí. o menos de una generación, artistas de una generación, que digo que no son ni tan viejos ni tan nuevos, uh-huh. Pero que están y que todavía están. Uh-huh. Entonces, bueno, sobre eso se escribió la obra, trayendo también sus textos, sus poesías, sus ideas, que para mí era lo valioso, es como traigamos a estos que están, que hicieron cosas por el pueblo también, ¿no? Bueno, y cuando sale la obra seleccionada, yo ya estaba convocando al elenco, que bueno, fue una convocatoria que yo hice pensando en quiénes podían, también no solo por el physique du rôle, sino también por el sentido, por la cercanía posible con esas historias. Bueno, cuestiones que empezamos a ensayar en el cementerio, todavía hacía frío, así que íbamos a la hora de la siesta, y nos encontramos con un cementerio absolutamente abandonado, roto, lleno de botellas. Tenemos fotos y archivos que hicimos para comprobar y mostrar en qué estado encontramos ese cementerio. Bueno, la verdad es que enseguida nos sentimos cómodos, hicimos nuestros rituales siempre de pedir permiso antes de entrar a los espíritus que lo habitan, y comenzamos a hacer nuestro ritual de poesías, música, sin enchufar nada, todo respetando siempre el tono suave y silencioso del cementerio, que es un espacio de ritual, un espacio de paz, digamos, uh-huh. no llevamos ni electricidad ni punk rock, bueno. Con todo el amor que le tengo a punk rock. Y bueno, comenzamos a ensayar. Durante meses no vino nadie al cementerio. Nunca nos cruzamos con alguien que fue a llevarle flores a nadie. Jamás nos cruzamos con... Cada tanto venían, cuando empezó a hacer calor, adolescentes a mojarse la cabeza. Que vimos que usan las canillas, los adolescentes del hospital del barrio usan la... Pero más nada. Yo presento en octubre al Consejo Deliberante de la gestión anterior esta propuesta de homenaje para hacer en el cementerio. La reciben y me dicen que lo van a charlar en comisión. Sí. Y bueno... Cuestión es que en esos días siguientes, entre que me dieron una respuesta, que pasó casi un mes, nosotros seguimos ensayando la obra. Uh-huh. A todo esto hay un compromiso con la agencia que nos da el subsidio. Claro. Nosotros empezamos a comprar los maquillajes, las velas, todo lo que necesitamos para la obra. Y bueno, teníamos un pacto que cumplir. Y curiosamente empieza a aparecer gente en el cementerio que va a llevar flores y a mirar de reojo qué hacíamos y dónde. Vale. Bueno, extraño. Nos sorprendió. Bueno, ningún problema, seguimos ensayando. Y a la siguiente sesión, donde el consejo supuestamente tiene la respuesta para mí, se suman ya un montón de mujeres, mayoría del pueblo, que varias, te diría, no sé, serían 10 por lo menos. A la par que yo también empiezo a recibir amenazas por Facebook, en el grupo este Todos por San Marcos, sí. La gente empieza a opinar con violencia, tenemos también muchas capturas. Sí, está todo archivado, porque la verdad que la violencia que desplegó esto fue no a la obra en el cementerio, vamos a impedir la obra en el cementerio, váyanse a su cementerio a hacer esto, no se puede profanar así. Y cuando nosotros decimos, wow, ¿cuándo a la gente le importó tanto el cementerio? Porque la verdad que estaba hecho un cúmulo de basura el cementerio. Sí. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, desde el primer momento yo presenté a la Secretaría de Cultura, al cura del pueblo y a la reunión de mujeres del pueblo y a las mismas vecinas que se opusieron, les invité a venir un ensayo. Claro. A leer el guión, a conocernos, a dialogar, sí, sí. Para contarles, porque lo curioso de esto es que nunca a nadie le interesó de qué se trataba la obra. Claro, esto es importante, digo, porque se está censurando un contenido sin conocerlo. Sin conocerlo, Charlie. Vale. Y además, digo, por lo menos limítense a ver los artistas que participamos, cuál es nuestro antecedente, o sea, somos todos más naif que... Sí, sí. Entonces, bueno, ese consejo se declara en contra de la obra, de la realización de la obra. No con muchos argumentos, sino que era muy fuerte la presencia de la gente que se oponía. Entonces nosotros salimos a juntar firmas y conseguimos más de 300 firmas de gente que decía, nos interesa conocer de qué se trata esto. Pero bueno, ese material no fue recibido, no fue escuchado. Y venía pronto un cambio de gestión. Entonces la gente que se oponía a la obra del cementerio, mucha también se oponía a la nueva gestión. Ajá. Entonces fue un momento muy crítico. Digamos, en el que fue agarrada como chivo expiatorio Exactamente, parece, ¿no? Sí. Eso es lo que fue. Entonces, sí. De pronto teníamos nosotros, que éramos unos simples artistas que queríamos hacer un homenaje sentido con una invitación a revisar el peso y el drama que le damos a la muerte, cuando en verdad la obra lo que dice es vivamos la oportunidad de la vida. Valoremos esta oportunidad que tenemos de vida y el entorno, ¿no? Porque también la obra habla de San Marcos, de este cementerio. Hablas de manifestaciones de violencia en el momento en el que todo esto ocurrió y se hizo público. Sí. ¿Cuáles son? Yo me acuerdo que me comentaste la de las espadas en tus ojos clavadas en una foto. Sí, un vecino del pueblo, un vecino que encima vende cosas, o sea, que ¿por qué le voy a comprar a algún vecino que pone mi foto con cuchillos en los ojos? Claro, terrible. Nunca me habló ese vecino. Claro. Lo conozco, venía a ver mis obras de teatro. Claro. Eso es lo que a mí me hizo de entrar en un enojo y angustia tremendo, porque somos vecinos. Claro. ¿Te molesta? ¿Sentís que estoy haciendo algo? Vení, acompáñanos al ensayo. Vengan, déjense conmover. Pero no, parece que el arte interpela, como vos decís, da mucho miedo. Hay una dimensión que no quiero dejar de nombrar que tiene que ver con la libertad de culto. Porque digo, el cementerio es donde están nuestros muertos, vivimos en un país de libre culto, no hay una religión. Hay una religión oficial, pero que no es la única, no tiene preeminencia sobre las demás, que es la católica. Ajá. Entonces digo, me pasa algo parecido a lo que me pasa con el aborto. ¿Qué es esto? ¿En qué medida podemos hablar públicamente de lo que alguien decide hacer con algo tan íntimo. ¿En qué medida podemos opinar? ¿Es opinable cómo Mati, que está acá a mi derecha, va y festeja, honra, conmemora a un muerto que está enterrado en el cementerio de San Marcos Sierras, donde vivió, y que no necesariamente debe ser un rito católico el que lleve adelante? Digo, los concejales, porque cambió la gestión después. Sí. Una gestión más abierta desde el punto de vista de más identificada con el progresismo, ¿alguna vez apareció en la discusión política esta pregunta? ¿Tenemos libertad de culto en San Marcos Sierras? Mirá, a mí no me han dejado discutir nada porque enseguida las palabras de violencia se imponían y la gente que estaba al gobierno en uno u otro momento se ve que les pesa más el enojo de esas personas o el miedo a lo que esas personas puedan hacer que preguntarse y profundizar el sentido. Eso es lo que yo lamento en general de todos los gobiernos presentes, actuales. O sea, no queremos ir a fondo en una discusión. ¿Qué miedo tenemos? ¿De evolucionar tenemos miedo? Claro. ¿De llegar a algún acuerdo y de pronto darnos cuenta que teníamos algo en común? Claro. Bueno, el consejo anterior lo negó. El gobierno que estaba por entrar, debo decir que el director de cultura, Ale Raymond, apoyó en primer momento la idea. Después se encontró con que no había respaldo en su grupo político para llevar a cabo esta idea. Convocó a una mesa de diálogo a las vecinas que se oponían y a los artistas de la obra. Solo vino una vecina, que es la única persona que siempre estuvo disponible para conversar, que es Carmela. Carmela Rivera. Claro, la única persona que con igualdad de vecinos y con respeto se sentó a dialogar y a decir, esto no me gusta, y dar sus fundamentos, así como nosotros también dimos los nuestros. Es decir, puso voluntad, cultura, pero no hubo respaldo, digamos. Entonces después más bien hubo no querer que nada se pique en los primeros tiempos de gobierno, entonces todo pude paño de agua fría y la situación quedó ahí. Otra vez pierde ¿quién? El arte, la posibilidad de reconciliarnos, la posibilidad de, digo reconciliarnos porque si conocieran la obra es una ternura, es una invitación a revisarnos, a cómo nos tratamos en vida para ver cómo podemos tratarnos en la muerte. Es muy liberadora la obra, la verdad, el contenido de la obra es una caricia, sobre todo si estás con la muerte de cerca, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que a mí más me entristece es que a nadie le importó nunca el contenido de la obra. Claro. Vale. Sí, bueno. Y que como política de Estado parece no ser un tema la muerte. Seguimos negando, como vos decís, llevando al closet los temas como el aborto, porque parece que hay una mirada cristiana, una predominancia de un tipo de poder, de una parte de la sociedad, que deja por debajo todo lo demás. El año pasado hubo un Día de Muertos en el cementerio. Día de Muertos que empezó a tener relevancia en Argentina y en nuestro pueblo desde hace muy poquito, digamos. Ajá. Es algo que viene de la cultura yanqui y de la cultura mexicana y que tiene que ver con que ese día se abrió un portal. Sí. Se abrió un portal y hay una comunicación entre muertos y vivos. Y esto es algo que no estaba presente en nuestra cultura, lo que muestra que la cultura es dinámica, es altamente dinámica, y que encontramos formas siempre nuevas de atravesar lo que nos pasa de esencial como seres humanos, de abordar temas como la muerte, como la soledad, como temas eso. Importantísimos en el desarrollo para el humano, ¿no? Por ahí, habiendo nacido en un pueblo, si bien no se festejó nunca Día de Muertos, sí, los primeros días de noviembre era un día en el que toda la familia iba a visitar, digamos, a sus panteones o a sus tumbas o a donde quiera que esté y ir a compartir un rato. Siempre fue de una manera muy lúgubre. Me parece que después yo tuve la posibilidad de ir a México y vivir lo que se vive allá en el Día de Muertos, que son muchísimo más que un día, son desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre. Jornadas en las cuales cada familia va a compartir un rato, pero riéndose, cantando, incluso hasta bailando, también con nada enchufado, obvio, con guitarras criollas y llevando mucha comida, la comida que le gustaba al muerto, a la muerta, fotos y demás, y ir a también decorar los lugares y demás, ponerlos en condiciones. Cada familia también se encarga de que todo ese espacio también esté en buenas condiciones, y en base a esto pienso que después de esa discusión surgieron muchas cartas sobre en el estado que estaba el cementerio. Es como que se revivió la importancia también que tiene ese lugar como lugar de reencuentro, como lugar de donde ir cuando uno quiere hablar o quiere tener un momento con aquella persona que ya no está. Por lo menos revivió eso, no sé si vos lo sentiste así, sí, me acuerdo. De ciertas cartas que surgieron, sí. Y discusiones, incluso nosotros acá hablamos en la radio después de eso, de cartas sobre cómo estaba el cementerio. Incluso en los primeros meses de gobierno también se hicieron algunas otros panteones y demás, se amplió un poquito lo que fue el cementerio, pero también después volvió a quedar en la nada, ¿no? Hay algo que es como eso, que lo traemos como artistas como espacio sagrado, espacio ritual, que también el teatro es un ritual, entonces vamos a hacer este ritual. Si alguien no quiere venir, puede no venir. Yo me tomé el trabajo antes, de cuando estaba escribiendo esta obra, de entrevistarme con familiares de las personas mencionadas en la obra. Me encontré con Amanda, que es la ex esposa de Yamil, me encontré con amigos de Marcelo Pais, me encontré con hijo de Justín. O sea, les compartí esta idea, la celebraron y me dijeron qué hermoso, gracias, y vinieron a algún ensayo incluso. Claro. En gratitud, digo, a estas personas les hubiera gustado que las honren con arte. Pero es lo, recién decías, Male, el origen de la semillita del teatro está en los rituales. Claro. De hecho, si se hace una mirada analítica, digamos, y reflexionamos sobre rituales actuales, una misa es un ritual que tiene todos los elementos teatrales. Entonces digo, si acá la temática honra, agradece y trata con amor a esas personas que no están, no deja de ser un ritual, como también la religión católica y otras religiones tienen sus rituales. Claro. Y pensaba en eso, ¿no? El origen es el mismo, el del teatro, y los rituales y los elementos teatrales están presentes en los rituales. La temática no es ofensiva, solo es cuestión de charla, y eso es lo que no se da, ¿no? Claro. De diálogo. Sí, eso es lo que no está dispuesto a conversar. A mí la pregunta que surge es ¿por qué hay vecinos que nos quieren decir cómo debemos hacerlo? Y quiero decir, yo no me meto en cómo, no sé, en cómo Yamil honraba a sus parientes fallecidos, claro, en el cementerio. No sé, me da igual, no estoy de acuerdo con el catolicismo, es la religión que me introdujo en la espiritualidad, pero no estoy de acuerdo, no comulgo. Y cuando hablo del catolicismo y me atrevo a meterme en algo tan, tan delicado como la religión, hablo porque lleva adelante políticas de imposición, de miedo, de avasallar y pisotear aquello que no es conforme a su criterio y a su mirada del mundo. Quiero decir, esto es lo que pasa, ¿no? Me da igual que alguien sea católico o no, más allá de lo que yo piense de la religión. Me da igual quién va al cementerio a honrar cómo a sus muertos. Acá nadie estaba hablando de transformar el cementerio en un teatro, ni en hacer una intervención que tenga que ver con el atente contra el descanso de las personas que están ahí, o contra la espiritualidad de quienes son sus deudos. ¿Por qué quieren que sea de una manera, y cuando no es de una manera, es con violencia? Y buena pregunta, Charlie. Yo pienso por ahí que esta es una discusión que se da en nuestro pueblo y que la vamos a tener que seguir charlando en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, cuando nosotras queremos hacer ciertas manifestaciones también en la plaza, por ahí se tornan y se llaman de una parte de nuestro pueblo también como intervenciones crudas, intervenciones desagradables. Y bueno, porque tenemos por ahí formas crudas de decir cuántas muertas llevamos en un año, cuántas muertas llevamos en tanto tiempo, cómo nos asesinan, cómo nos maltratan, cómo nos torturan, cómo nos invisibilizan. Bueno, y tenemos formas más crudas de decir esas cosas, pero llama más también el qué estamos haciendo, más que cuál es la información que está ahí atrás, y me parece que tiene que ver con ese choque. No les importa, digamos, cuál es el contenido, sino más bien qué es lo que se está haciendo, como si se hiciera en contra de algo, como, sí. Como si fuera una falta de respeto. Y para mí lo importante que estás diciendo vos, Male, es que, y para mí el miedo que muchas mujeres que sienten dentro del catolicismo, su creencia en cómo se conectan, digamos, con esas personas que están en el cementerio, que puede llegar a ser una falta de respeto, digamos, para esa persona, o que quizás se imaginan que puede haber alcohol o drogas, sí. O no sé qué puede llegar a pasar en esa cabeza, pero es importante esto que decís para retomarlo y para hacer la conclusión ahí de mi intervención, que es que es importante que vos estás abriendo el contenido de la obra y que la obra no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo permeamos en esa parte del pueblo a que se sumen también? Porque en el caso del feminismo también, también tienen mujeres torturadas, muertas, invisibilizadas, sin trabajo, con tareas de cuidado constantes y demás, y muchas veces logramos tener vínculos después de que nos conozcan y que entiendan que nuestra lucha es genuina en ese aspecto. Y bueno, me parece que en este caso también tiene que ver con eso, con que el mensaje es importante. Entonces, por ahí, hacerlo conocer, no sé. Yo no sé qué más hacer. Ahí va para ir cerrando una pregunta, Male. ¿Tenés previsto hacer algo este año para seguir trayendo a la discusión pública este tema, que ya va más allá, me parece, que de que se ejecute o no la obra, que sería importante? Pero digo, porque también ha aparecido la cuestión de andate para tu pueblo, ¿no? Sí, eso apareció. Y esa discusión es necesaria, que es necesario que la mantengamos viva en este pueblo, porque digo, el pueblo de Male es San Marcos Sierras, hace un montón de tiempo que vive acá, trabaja, compra en nuestros almacenes, trabaja con nuestra gente, nuestros vecinos, es parte activa de un montón de cosas de la comunidad, y me parece que es importante mantener viva la discusión. Entonces, ¿tenés pensado este año hacer algo con esto? Mira, si pudiera, la propuesta está hecha igualmente, ya, digamos, la vengo repitiendo. Yo cada tanto colecciono un poco de fe y voy al Consejo Deliberante a proponer, pero no alcanza con mi fe. Hay que tener un poco más de voluntad política, y sobre todo pienso yo que esto que decía Anto y que preguntás vos, ¿no? ¿Qué es lo que frena? Creo que hay un miedo muy grande a cuando fuimos criados con un cuento. A veces no podemos verla, creo que la mayoría de la sociedad no puede ver que el cuento que sostiene lo perjudica, porque te mantiene en un esquema de rigidez, te da miedo y a la vez te da ganas probar algo, entonces terminás haciendo cosas prohibidas, violentas, desde un lugar recontra agresivo, cuando en verdad podrías poner a un lado cierta cosa que tal vez no te está funcionando, o que te está funcionando pero querés explorar algo más. Y entonces animarse a leer un guión o venir un ensayo o a ver qué tienen para proponer estos locos, soñadores, artistas, así con todo, ¿no? Así con todo lo que podemos animarnos, porque ya conocemos el mundo con las reglas que vienen funcionando y ya vemos que fracasó. Ya sabemos que estamos fracasando como humanidad, como proyecto político. Es un fracaso. Entonces, si no podemos asumir ese fracaso y vamos a seguir negándolo, y bueno, te vas a romper o te vas a cagar de miedo en el baño de tu casa encerrado solo. O sea, no hay caso. Entonces, estamos en una comunidad permeable, nos conocemos, no somos tanta gente, hay mucha diversidad cultural, qué mejor que poder escucharnos, que estar abiertos a las propuestas de los demás, probar, experimentar, intentar. También, y de trasfondo, perdón, y de trasfondo una construcción que viene de hace siglos de oposición del teatro como algo profano, que eso también está ahí. Sí, sí, está ahí. Yo quería tirar un bocadito ahí, que para mí también esto que no le podemos encontrar el agujero al mate con situaciones como esta es por una cuestión de que hoy en día no estamos viviendo en una sociedad dispuesta al hecho de generar pensamiento crítico, cuestionarse cosas, y vivimos en una sociedad moldada a constante contenido e información que no te genera pensar nada. Y eso te facilita el hecho de que cuando algo te interpele, uno se ponga en contra. Para mí también es una cuestión de fondo más social que está sucediendo. Y estas cosas generan que se interpele, genera un pensamiento crítico en la gente, y eso es preferible evitarlo hoy en día. Es lo que intentamos hacer muchas veces en nuestro cotidiano, hasta nosotros mismos, informándonos con lo que nos gusta y no mirando lo que no nos gusta. Y después algo que quería rescatar, que me parece muy, muy lindo de lo que dijiste, que a veces vos juntás un poco de fe y vas de vuelta al Consejo Deliberante a verlo, y quería ir a una boludez etimológica, que es que la fe viene de lo que vos no podés justificar. Vos no podés decir, yo voy a ir al Consejo Deliberante porque esta vez va a funcionar por esto, por esto y por esto. Vos sabés que en algún momento va a funcionar. Lo mismo pasa con la religión. Las religiones generan creencias, y yo por lo menos prefiero tener fe antes que creer en algo. Bien. Que creo que es lo mismo que te pasa a vos cuando decís que, por ejemplo, sentís cosas. Vos no creo que ninguno en esta mesa pueda explicar ni a Dios ni qué pasa con alguien cuando después de morirse. Ni mucho pero bien. Todos sabemos que pasa algo después y que hay algo más grande que nosotros que existe. Y eso es una cuestión de fe. Son cosas que vos sabés, no que vos crees. Y también pienso que es muy lindo también lo que dice o lo que nos propone Male, porque tenemos una cultura que nos da mucho miedo la muerte, la verdad, o pensar en la muerte, porque nos lleva a un lugar de mucha tristeza, y también hay una culpa que en parte viene del cristianismo y también en parte viene de nuestras crianzas en general, de sentir placer o felicidad o otro sentimiento que no sea la tristeza y el estar llorando cuando estamos recordando a alguien. Y eso genera mucho miedo, la verdad, pero a la vez después genera una liberación muy grande pensar en aquellas personas de una manera feliz. Y lamentablemente a veces da culpa también. Sí. A veces da culpa decir, che, no estoy tan mal por esto. ¿Por qué no estoy tan mal por esto? ¿Por qué no estoy llorando por esto? ¿Por qué no lo estoy extrañando? ¿Por qué todavía no estoy pensando si fue un compañero de vida, por ejemplo? ¿Por qué me lo estoy olvidando? ¿Por qué me estoy olvidando su olor? O lo que sea. Y bueno, hace repensarse un montón de cosas, ¿no? Como en ese sentido. Sí. Y algo de esto es lo que invita también esta propuesta. Como, che, vivamos de otra manera la vida y la muerte. Y perdón, para ir cerrando. Sí. Nosotros finalmente, para cerrar digo con los relatos, veníamos ensayando la obra cuando hay oposición y amenazas con vamos a impedir, teníamos una fecha de estreno para el 17 de diciembre, hacemos un ensayo previo donde invitamos a algunas personas estratégicamente al cura, al intendente, a la gente de las radios y algunos vecinos también, representantes de la iglesia, de los sauces de acá, vinieron, los que vinieron al ensayo pudieron llevarse más o menos la idea de cómo era la obra entera, la gente quedó muy conmovida. Un vecino de Capilla hizo una edición de los audios, le preguntó a la gente cómo se había sentido durante la obra, es decir, tenemos ese retrato de la obra en sí. Y los artistas, obviamente, en el medio de esa semana recibimos agresiones y amenazas, por lo cual decidimos no hacer esa obra, porque los vecinos iban a ir a impedir con armas que nosotros hagamos la obra. Entonces nosotros dijimos, no vamos a exponernos ni a nosotros ni a nadie. Claro. Y luego el verano siguiente pudimos hacer con esto, con todo este frustración, este enojo y esta necesidad de, che, comunicar que estábamos haciendo algo hermoso, construimos una varieté llamada Montón de Tierra, donde algunas experiencias de estas rescatamos y algunas escenas igual compartimos en formato de varieté fuera del cementerio. Claro. Pero también nos aprovechamos para divulgar y seguir juntando firmas. Bien. La voluntad es que se ponga este tema en discusión, se pueda conversar sin prejuicios y podamos algún día compartir con nuestro querido San Marcos el homenaje que tenemos para hacerle. Bueno, gracias Male por venirte a Que Alguien Haga Algo, y bueno, nos irás contando cómo sigue la cosa. Y nos vamos con un tema elegido por Male. ¿Querés presentarlo? es un tema llamado Montón de Tierra, de Liliana Felipe, que al cabo habla de todo esto.